Seré tuyo por esta noche. Te soltarás antes que desabroche el cinturón. Dime qué posiciones tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres. Seré tuyo por esta noche. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda. De las amarillas yo te beso toda. Mírate con mi vil espiche va toda. Como tú ninguna, tú le ganas toda. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. De las amarillas yo te beso toda. Siempre que estamos solas, bella, que a mí nos comemos. Conmigo tus penillas se van al extremo. Y ese cabrón